vamos a seguir por Estados Unidos. Desde Chicago, Illinois, Pixel Grid, con Beat You Do, de este septiembre. I'm not afraid to die. Yo, oiga, ¿a usted le gusta la música? De un mucho, de, pero no importa, siga tocando. No se ha cogido un frío ahora, ¿eh? Pues vamos a seguir. Revitalicen desde Lituania. Saludos a la gente que escucháis Novedades Decadentes de Radio Topo. Aquí estamos, los nómadas de Radio Alegría Libertaria, Radio Libre Online. Hola, Javier. Hola, Inoa. Vamos a comenzar el segmento más viajero de Novedades Decadentes, con un viaje a... ¿a dónde? A una isla, no digo más. No me digas. Sé de un lugar. ¿Y cuál es esa isla? Pues una isla donde viven 114.244 habitantes. ¿Habitante arriba, habitante abajo? Bueno, 200, está comprobado, 244. Pues es un lugar que no se suele identificar como isla, pero sí que lo es, ¿no? Que es Cádiz. Sí. Una isla unida por un tómbolo a la isla de León, que a su vez está separada del continente por un estrecho canal llamado Caño de Santi Petri, que atraviesa las marismas. Bueno, es una ciudad que muchas veces no ocurre eso en las provincias. Es la tercera ciudad de su provincia, porque primero es Jerez, después Algeciras y después Cádiz. En población. Sí. Pero eso tiene un motivo, que luego vamos a contar, ¿no? Antes de eso, vamos a contar un poquillo de historia, pero de historia bastante lejana, ¿no? Bueno, sí, bueno, podemos empezar por la sirenita, pero no vamos. La sirena del océano, según Lord Byron, la tacita de plata o Kai, como la conoce la gente de Cádiz. Y es una ciudad súper antigua porque fue fundada en 1104 antes de Cristo o antes de nuestra era, o como cada uno lo quiera decir. Sí, la historia de Cádiz es la propia de una ciudad marcada por su estratégica situación militar y comercial, porque está a caballo entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Y se trata de uno de los asentamientos, bueno, dicen que fenicios, ¿no?, más antiguos de Occidente. Y desde su fundación por los tirios, según la tradición clásica, 80 años después de la famosísima Guerra de Troya, fue una ciudad de la que partió el otro famosísimo Aníbal para la conquista de Italia. Sí, bueno, pero lo que acaba de decir, ya hay 10 contradicciones, porque si la fundaron los tirios, no pudo ser un asentamiento fenicio hasta después de que se fundara. Bueno, los rollos, también puede ser una ciudad tartésica. Algunos dicen que, como estaba en el fin del mundo, era una ciudad de la Atlántida. Y todas esas cosas que se fueron diciendo, incluso hay gente que dice que estuvo Hércules por ahí y no sé qué rollo, porque claro, si Hércules fue a Tarsis, pues pasó por Cádiz, eso no hay quien lo dude. Su economía, pues, ha ido girando cada vez más hacia el turismo, que se explotan las playas, el carnaval, el patrimonio histórico, aunque antes era conocida por los astilleros, por sus zonas portuarias y por la zona franca donde se comerciaba con muchas cosas que se traían de lejanos lugares. Bueno, pues está bien que traigas el temita del turismo, porque está habiendo ya desde hace unos años un problema muy serio, bueno, en general en muchos lugares, pero especialmente en la capital gaditana. Claro, porque es una isla y no se puede salir. Y vamos a está seguir. Cerrada. Claro, vamos a seguir un artículo que escribió José Antonio Marín García sobre ese tema, de solo fijándose en Airbnb, pero si nos fijamos en otras cosas, en otras gente que alquila su casa, claro, y gente que alquila sus casas, pues mucho más, ¿no? Me gusta hacer turismo, es algo estimulante. Sí, José Antonio Marín García afirma que el número de pisos disponibles en Airbnb en la capital gaditana son un total de 1.700 viviendas turísticas y asimismo refleja cómo en un solo año se había duplicado la oferta de pisos en la provincia, ¿no? Con más de 2.000 pisos en Tarifa. Sí, ese es el problema, que claro, dice, bueno, 1.700 viviendas turísticas en Cádiz, pero es que en los sitios donde se puede ir la gente de Cádiz, pues también se está turistificando la vivienda, tanto en Tarifa como en Coni, Chiclana. Incluso en Jerez, que también hay mucha gente que trabaja en Cádiz y que se había ido a vivir a Jerez. Este muchacho, José Antonio, vive en la zona de la Plaza de Candelaria y ahí pues también está viendo no solamente en las cifras, sino en lo que está pasando, por ejemplo, en una casa de acogida de jóvenes inmigrantes que se ha transformado en una finca de pisos turísticos, es increíble, pero bueno, es así. También muchas dueñas de pisos jubiladas que están alquilando sus casas y... ¡Ay! Que están completando su paupérrima pensión pidiendo 1.500 euros al mes por un apartamento. ¿Te refieres a eso, no? Justo... ¿Dónde está ese apartamento de 1.500? Serán 3.000 o 4.000. Bueno, playa. Claro, lo que pasa es que cuando el alquiler es turístico, eso lo consiguen por semanas. Y, por ejemplo, seguía contando que en las calles cercanas a su lugar de trabajo, al menos otras 3 fincas están siendo rehabilitadas también para destinarlas a turismo. Y si te das un paseo por la ciudad, basta con dar un vistazo para encontrar muchas más. Claro, todas estas dueñas de las que estamos hablando, pues creen que el alquiler turístico es la gallina de los huevos de oro. Pero todo esto lo que está haciendo es que muchas personas sean expulsadas de Cádiz, y no solamente de Cádiz, sino de la bahía de Cádiz, y tengan que irse a otros lugares. Por eso él reivindica que hay que luchar contra esta política que permite que eso se pueda realizar. Bueno, pues vamos a ir terminando y vamos a llegar a hablar de una persona que se llama Fermín Salvochea y Álvarez, que fue alcalde de Cádiz y que, si fuera alcalde en este momento, pues no permitiría que esas cosas ocurrieran. Sí, Fermín Salvochea y Álvarez, que nació en Cádiz el 1 de marzo de 1842 y murió también en Cádiz el 27 de septiembre de 1907, fue un político que llegó a ser alcalde de Cádiz y presidente de su cantón durante la Primera República, cuando, pues, se puede decir que era anarquista. Es un poco extraño, alcalde anarquista, pero... Bueno, alcalde no es tan raro, es más raro parlamentario. Como veremos, pero... en ese momento no era anarquista. Eso es. Entonces, tiraba, digamos, que hacia el anarquismo, y se suele reivindicar desde el anarquismo. Y es una persona muy interesante. Pues en 1873 fue elegido presidente del Comité Administrativo del Cantón de Cádiz en esa revolución cantonal contra la Primera República, que era una república burguesa que quería amarrar a las personas que eran el pueblo, las trabajadoras y trabajadores. Bueno, anteriormente ya se había afiliado a la Primera Internacional Obrera y es reconocido como de las personas que propagaron en esa zona el anarquismo, aunque no fuera totalmente anarquista, ¿no? Bueno, en esa Primera Internacional ya sabemos que no solamente estaban los anarquistas, uh-huh, sino estaban los marxistas, los socialistas utópicos y otra mucha gente que no te... Bueno, hasta el bandolerismo social con pasos largos y otra gente que no era anarquista. Después ya, cuando se creó la Segunda Internacional, sí hubo esa separación entre anarquistas y marxistas. Bueno, ¿de dónde le venía este interés político? Bueno, pues parece ser que su familia, que era de la burguesía mercantil gaditana, pues siguiendo esas tradiciones de aquel momento, con 15 años lo mandaron a Inglaterra para que aprendiese técnicas comerciales y estuvo en Londres y en Liverpool durante 5 años. Pero parece ser que más que a estudiar se dedicó a, bueno, a estudiar, pero en lugar de cosas mercantiles, pues los problemas sociales, porque fue cuando empezó a conocer a gente como Charles Bradlaugh, Owen, Pine, y también se sintió influenciado por el comunista libertario Kropotkin. De hecho, le tradujo varias obras de Kropotkin. A él le gustó en un principio más Owen, pero bueno, luego ya va mudando y también, pues, se fija en figuras como Anselmo Lorenzo, Francisco Mora, o otra gente que es coetánea o de su edad. Y tenemos que decir que también que su familia es procedente de Navarra. Hombre, Salvochea. Regresará a Cádiz con 21 años, de los 15 a los 21. No como los Erasmus de ahora, que están 3 meses y ya lo flipan y ya piensan que conocen un lugar, ¿no? Regresó con ansias de reformar la sociedad, influido por las doctrinas del socialismo utópico, y se hace conocer porque era una persona tolerante y generosa. Sí, al acoger el socialismo utópico, pues una de las cosas que él veía centrales de eso era el ateísmo. Y entonces, pues, se centra y venga, ateísmo para arriba, ateísmo para abajo. Que es claro, que además que España en ese momento había un montón de curas, de monjes, de monjas, era el país que se hablaba de la Inquisición y todo eso, pues ahí le va dando vueltas en la cabeza. Ateísmo. Claro, porque piensa que una condición primordial de todo movimiento libertario, que es ese primer paso, que es ser ateo, no estar bajo el yugo de la Iglesia. Yo también lo pienso, pero bueno. Y en 1968, que es cuando la revolución que luego da origen a la Primera República, primero viene Amadeo de Saboya, un rey demócrata, y después, pues, viene la Primera República. en esa revolución que se conoce como la Gloriosa, es nombrado jefe de uno de los batallones de los voluntarios de la Libertad de Cádiz. Sí, por eso lo metieron en la cárcel. Claro, por la libertad. Ya lo pusieron en libertad de 1869 y a partir de ahí organiza partidas armadas contra el gobierno en la Sierra de Cádiz, que fueron derrotadas por las tropas gubernamentales, por lo que se fue a refugiar a Gibraltar. En 1871, que todavía en ese año al principio está Amadeo de Saboya, pues da una amnistía y entonces pues regresa a Cádiz. Se cree que es en esta etapa cuando se afilia a la Internacional. Y aunque sigue apoyando las ideas federalistas y republicanas, por eso es alcalde, porque sigue en ese rollo del federalismo. El alcalde de Cádiz durante la Primera República, donde tomó numerosas medidas para limitar la influencia de la Iglesia, desalojó a las monjas de la Candelaria, que es el barrio que os hemos contado de la turistificación, ¿no? Las desalojó de su convento. En las escuelas sustituyó la enseñanza de religión por la de moral universal, que luego nosotros hemos vivido lo de ética, ¿no? Sí. Pero bueno, prohibiendo cualquier dogma positivo alguno. Y las escuelas con nombres de santos recibieron nuevos nombres, como la razón, la igualdad, la armonía. También cambiaron el nombre de calles dedicadas a santos por otros laicos, como Voltaire, Juárez, Jacobinos, etc. Y se suprimieron las fiestas religiosas y se creó una fiesta cívica del advenimiento de la República Federal. Precisamente lo de la supresión de fiestas religiosas fue una de las cosas que parecía que iba a hacer Kichi cuando entró en la alcaldía y que no hizo, porque, claro, no quiso enfrentarse a esa cuestión. A lo mejor se puede enfrentar uno a otras cosas antes, pero esa es una cuestión que, bueno, al final dejó eso y lo de Navantia, ¿no? De cómo apoyar a los trabajadores en lucha que están trabajando en fábricas que hacen armas que matan a gente en otros lugares. Vale. Eso quiero. Se ha vuelto Cádiz loco con los tranvías. Vaya un negocio bonito que ha hecho la compañía. Aunque parezca broma, hay gaditanas que sueñan con el trolley y la campana. Y alguna que no tiene ni pa' café, por lo menos tres veces al día a San José. En cambio, los cocheros de calle están hoy de vacaciones, uno cogiendo ostiones y otro viviendo del aire, como los camaleones. Que nadie se apure ni se ponga triste, si no hay para carne, comeremos el piste. ¡Viva los cocheros de esta gran ciudad! ¡Que la sobra del puerto le traerán su felicidad! Bueno, al finalizar todo el tema del cantonalismo, bueno, finaliza de una manera muy pacífica, sino al contrario, hay muchas muertes en Andalucía porque el ejército de la República vino a ocupar Andalucía, pero bueno, ese es otro tema. Pues en eso es apresado por las tropas del general Pavía y juzgado en Sevilla y condenado a cadena perpetua, permaneciendo varios años detenido en el Peñón de Vélez de La Gomera y en Ceuta también, plaza de soberanía española en el norte de África, por si no lo sabéis, sigue siendo. Sí. Entonces, Salvochea renuncia al indulto que le ha conseguido el Ayuntamiento de Cádiz en 1883 y lo que hizo fue escaparse a Marruecos. Desencantado de la vía política y sobre todo del parlamentarismo, será durante sus años de presidio y exilio tras su fuga, que después de Marruecos se va para Francia, fue entonces cuando se hizo firmemente anarquista de la tendencia anarcocomunista. Al fallecer, Alfonso XII nuevamente amnistiado y vuelve a Cádiz. Ahora está muy de moda también lo de la amnistía. Donde funda el periódico El Socialismo. Hombre, le amnistían dos veces. Lo que no quería era el indulto, que ese es el debate de amnistía, indulto, el instinto. Él lo tenía claro. Y en ese periódico, pues como ya había leído cosas de Kropotkin, ya era, se había decidido a ser anarcocomunista, pues va publicando artículos, traduciendo y publicando artículos de Kropotkin, y de esa manera pues va metiendo el pensamiento anarcocomunista en el ambiente de los ácratas españoles que estaban apegados al anarcocolectivismo y fomentando ese debate interno. Renunció a su herencia y a las posesiones familiares que entrega a los más necesitados, decidiendo llevar una vida lejos de todo lujo material, cercana a la indigencia. Eso le cuesta la vida, pero bueno, lo veremos un poquito más adelante. Eso es. Estando en Madrid, colaborará con la revista Blanca de los libertarios Joan Monseny y Soledad Gustavo, y en general participa en las actividades anarquistas de la capital. Estará presente y apoyará la huelga general de 1902. De vuelta a Cádiz, fallece el 28 de septiembre de 1907 tras caer de la tabla que le hacía a las veces de cama. Su entierro fue una gran manifestación de duelo popular. Durante el entierro empezó a llover a cántaros cuando la comitiva pasaba por al lado del ayuntamiento, y el alcalde, de forma magnánima, ofreció que entrasen en el ayuntamiento diciendo: "Esta es su casa, que no salga de ella hasta que no acabe la lluvia". Hoy pregunto al municipio que si le ha buscado un sitio al alcalde Sabotea, porque puede asegurarle que se deja y no sale, aunque tengan que enterrarlo en la viña, ensalzarlo en los porches o en puntales, porque sin Cari pena dio clase de abecedario. Esta bolsera nos dio lecciones de solidario, porque sin Cari compuso varias obras maestras. Ni te imaginas lo que hizo Malva por la pobreza. Así que vaya buscando un sitio para mi alcalde, el alcalde que soñaba con un mundo sin poder, el alcalde de los pobres que comía sin comer. Hay que cerrarlo de nuevo en Cari, aunque no caiga un diluvio. Too much love, too much love. Pues bueno, estas son las cositas de nuestro... La verdad que hemos ido varias veces a Cádiz. Bueno, tú más veces. Uh-huh. Te pillaba más cerca que a mí antiguamente. Uh-huh. Bueno, ahora mismo también. Y es una ciudad que es muy bonita, pero que al mismo tiempo está siendo destruida. No se sabe si conseguirán derrotar a la turistificación en algún momento, porque esa es una lucha bastante difícil, que es global, pero que también es local, como pasa aquí en el casco viejo vitoriano, ¿no? Luchando barrio por barrio contra la turistificación y la gentrificación. Pero bueno, iremos como una de las veces, ¿no?, que fuimos de la isla de isla en isla. Sí, de la isla de León, que es lo que dicen San Fernando, pero que la gente de allí dice que son de la isla de León, y andando desde Isla de León a Cádiz, un bonito paseo. O lo que se dice de San Fernando, un poquito a pie y otro andando. La verdad es que mucha de la gente que se siente de Cádiz, pues vive fuera de Cádiz. Es muy difícil que eso tenga alguna vuelta, a no ser que haya una revuelta. Pues nada, os dejamos de nuevo, pasamos el micro para que Jorge siga en Novedades Decadentes, y nosotras, ya sabéis, si queréis volver a escuchar o escuchar algún programa que habíamos hecho anteriormente, un viernes del principio de mes publicaremos dos capítulos más. Sé de un lugar, saludos. Negra tormenta. AlegríaLibertaria.org. Vous écoutez la voix du peuple. Vous écoutez la voix du peuple. Vous écoutez la voix du peuple. Después del segmento se dé lugar, sigues aquí en Novedades Decadentes y vamos de empalmada con la sección Mi Vintage. Y para el Mi Vintage de hoy, pues algo apropiado de Halloween. Y nada más y nada menos que los Cramps con su LP Style Stick del 89. Pues eso, los Cramps desde Sacramento, formados en el 76. Y que hoy suenan en Novedades Decadentes de este Halloween. Better ask my mama how to make a monster. I'm a creature from a black leather lagoon. And I'm a beautiful monster from outer space too. Learn how to shake my hips in the inner sanctum. Say to get me your tips and then I'll find them. I'm a creature from a black leather lagoon. Vamos a ir acabando y nos vamos hasta Londres con Iris Paralysis con Self Simulate, EP salido este octubre. Y acabando, Burial Ground, que va a salir su trabajo este próximo noviembre o quizás mañana. Thank you.